Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El arroyo. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, encontraron un arroyito al que llamaron Cañada de Juan Ruiz, en recuerdo de Juan Ruiz de Ocaña, que recibió tierras junto a él. Luego se la conoció como Cañada de Oliva y por último se la llamó Cañada de Morón. Siempre el nombre estuvo vinculado a algún importante propietario de las tierras de la zona. Hoy, el arroyo Morón corre entubado bajo la calle que se ha denominado Cañada de Juan Ruiz y está en el límite entre Castelar y Morón.